Los vecinos de Esquel redoblan esfuerzos este año en la lucha contra los megaemprendimientos mineros. Indignación y rechazo generó la participación de funcionarios del Gobierno Nacional en la Feria Mundial de Minería en Canadá, en la cual se promocionaron proyectos de oro, plata y uranio de la provincia de Chubut, entre otros, incluido el proyecto Cordón Esquel, renombrado Sullay, pese a existir legislación que los prohíbe en el territorio provincial. Frente a esto, integrantes de la Asamblea exigieron mediante nota al intendente que fije postura ante las autoridades nacionales, haciendo saber que el mandato popular es de amplio rechazo a esta nueva avanzada minera. Necesitamos que el intendente, como primer mandatario y como el principal representante del pueblo de Esquel, se comunique con las autoridades del gobierno nacional y provincial para defender la postura del pueblo de Esquel y no exponernos a que nos sigan ofreciendo como mercancía en las ferias internacionales de minería. Están ofreciendo el proyecto minero Sullay en las ferias internacionales de minería, y no lo está ofreciendo un gerente minero, lo están ofreciendo los funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Entonces necesitamos que nuestro representante local articule con el Ejecutivo Nacional y que diga que esto es una barbaridad, o sea, nosotros lo vimos como una afrenta. Por otra parte, y en este nuevo marco de conflictividad, Esquel se prepara para celebrar el 15º aniversario del plebiscito por el no a la mina, hito fundamental en la lucha de los pueblos por un ambiente sano, sustentable, libre de contaminación. Las jornadas se llaman Jornadas Patagónicas sobre Territorio y Extractivismo por la Defensa del Agua, y se van a realizar el día 19, 21 y 22 de marzo. Y en estas jornadas, están invitados especialistas de la ciencia, del ámbito de la ciencia, médicos, otros minerólogos, etcétera, y gente también de las comunidades que se verían afectados o que se vieron afectados directo o indirectamente por el extractivismo. Y lo interesante también es que puedan participar estudiantes de todos los niveles y principalmente del nivel terciario y universitario. Por eso estamos pidiendo que con la banca del vecino que por una ordenanza municipal se lo declare de interés municipal y de interés educativo. Informó desde Esquel, Chubut, Radio Caleuche, FM 90.9.